Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando me convertí en madre, me dice Julia, mi más grande temor era no saber qué hacer en determinadas situaciones. Así que consternada pregunté en la primera cita al pediatra que desde niña me había atendido. No te preocupes, sabrás qué hacer. Cuando algo se te presente, tú solo sigue a tu intuición. Ella te guiará. ¿Qué es la intuición? ¿Y por qué nos guía cuando no sabemos qué hacer ante circunstancias imprevistas? Intuición es esa facultad que tenemos de comprender las cosas al instante, sin realizar razonamiento alguno. Es como un conocimiento al que llegamos por un camino no racional, que no puede explicarse y en ocasiones ni siquiera describirse. Está vinculado a reacciones repentinas y a sensaciones abstractas. La intuición, o sexto sentido, genera señales instantáneas, mensajes que vienen de nuestro interior y que es necesario escuchar e interpretar. En las relaciones humanas se asocia con la empatía. En realidad utiliza diferentes vehículos a fin de manifestarse: el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Nos permite acceder a una reserva de conocimientos de los que no somos plenamente conscientes y es un sentimiento difícil de describir que, sin embargo, nos guía en la toma de decisiones. El vocablo deriva del latín in y tueri, que significa mirar adentro. La intuición no es lógica, corresponde a emociones y sentimientos, incluso a sensaciones físicas. Seguro la has experimentado si alguna vez has tenido una sensación de depresión o felicidad ante algo que ocurrirá, si has tenido alguna sensación en el cuerpo asociada a alguna persona, tal como un nudo en la garganta o un estremecimiento en general. La intuición es activa. Es una forma de buscar dentro de uno mismo que a veces bloqueamos o negamos, ya que estamos acostumbrados a fiarnos de todo aquello que se relacione con la razón y no ponemos atención a esa sabiduría. A veces se le relaciona con cuestiones de género, y es un hecho que las mujeres son más intuitivas que los hombres, pero estos también poseen intuición. En cuanto a la edad, los niños son más intuitivos que los adultos. Las personas más sensibles son más intuitivas. De cualquier forma, la intuición es una capacidad que se puede desarrollar. ¿De qué manera? Te comparto. Escucha tu cuerpo. ¿Qué te dice al tomar una decisión? ¿En el vientre se siente bien o hay una incomodidad? Aquí se encuentra nuestro primer centro de inteligencia. Visualiza soluciones posibles a tu preocupación. Evita la autocrítica y juicios negativos y no tengas miedo a imprevistos ni al riesgo. Confía. Confía en lo que tu cuerpo te dice. Presta atención también a tus sueños, tenlos presentes, pues mientras dormimos, la intuición está más activa. Mira el mundo con atención. Concéntrate en los detalles más insignificantes, pues pueden ser clave para lo que buscas. Observa a los demás. Interpreta sus gestos y sus reacciones. Relaciona estímulos, respuestas y las consecuencias que de estas se producen. Evita controlar todo lo que te rodea y deja fluir cierta dosis de incertidumbre y sorpresa. Como dice Clarisa Pincola en su libro Mujeres que corren con los lobos, ¿con qué alimenta uno a la intuición para que esté consistentemente nutrida y responda a nuestras peticiones de escudriñar el ambiente? Uno la alimenta de vida y de saber escuchar esa ancestral sabiduría que posee nuestro cuerpo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.